Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Converso de música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra. Cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Estimada audiencia de Radio Casa de la Cultura, bienvenidos al último programa de este 2017. Para cerrar este año con broche de oro, hoy en Converso, tenemos la oportunidad de entrevistar vía telefónica a un periodista de alta trayectoria, Carlos Rojas Araujo. Es graduado de licenciado de Comunicación, Periodismo y Actividades Afines en la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente obtuvo una maestría en Ciencias Políticas y Gobierno en la Flaxo, Ecuador. Fue redactor del diario El Comercio de marzo de 1999 a abril del 2016. Actualmente director del programa Políticamente Correcto, transmitido por Ecuavisa los días domingos a las 10:30 de la mañana. Carlos nos conversará esta noche sobre el quehacer periodístico y cómo ha sido su experiencia a través de los años realizando esta labor. Carlos, bienvenido. Buenas noches, Diego. Un gusto saludar a toda tu audiencia. Un gusto estar también en la radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias a usted por haber aceptado, Carlos, nuestra invitación. Quisiera comenzar este diálogo con usted a propósito por la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre. Hay dentro de este Código Internacional un artículo que habla sobre la libertad de expresión. ¿Considera usted, Carlos, que actualmente tenemos en el país dicha libertad? Me parece a mí que en los últimos 10 años ha habido una... el ambiente y el deseo del gobierno del expresidente Rafael Correa de limitar, socavar y controlar esa libertad de expresión. Esa libertad de expresión que se manifestaba en desde varios sectores, no solo desde el periodismo como tal. El periodismo fue una parte de esos sectores que vieron socavada su libertad de expresión. Recordemos también que muchos sectores políticos de oposición, movimientos sociales, también sintieron una forma de frenar todo su trabajo y su activismo por el simple hecho de cuestionar al gobierno. Y finalmente la gran perjudicada de toda esta realidad fue la misma sociedad civil, que en cualquiera de las manifestaciones políticas que pudo haber tenido, ya sea desde el periodismo, ya sea desde la actividad política, o ya sea desde la protesta social, como también nosotros hemos visto, fue en cierta forma arrinconada, a tal punto de que incluso el presidente Correa, en las últimas horas de su mandato, quiso enviar un proyecto de ley para regular las redes sociales, que nosotros podemos asegurar con total certeza es quizás el espacio donde mayor expresión hay de la ciudadanía de manera directa frente a los grupos de poder. Entonces, Carlos, ¿ahora somos ya un poco más libres? ¿Tenemos ya más libertad? Hay un interés por el gobierno actual del presidente Moreno por resarcir quizás estos 10 años de atropellos. Hay un ambiente un poco más libre, ahí se siente esa tensión, que esa tensión ha bajado. Se siente el hecho de tener la posibilidad de ejercer desde el lado periodístico y hablando de manera mucho más puntual, la posibilidad de hacerlo con mayor libertad. Eso significaría que sí hay quizás un mayor ambiente, pero hay que también señalar que la estructura jurídica, sobre todo la estructura jurídica que se creó en estos 10 años, sigue intacta. El gobierno en su consulta popular no ha tocado este tema de la libertad de expresión, por lo que nos debe tener la absoluta preocupación. Debemos ser muy preocupados de lo que sucede con la libertad de expresión a futuro, porque a lo que estamos ahora como ciudadanía, como medios de comunicación, es a la expectativa de qué tipo de líder venga a gobernar el Ecuador, y en función de eso, qué tipo de aplicación puede dar a las leyes y a los artículos constitucionales que marcan la libertad de expresión. ¿Cómo ve actualmente los cambios tecnológicos y de redes sociales en la forma de hacer periodismo? ¿Considera usted que Facebook, por ejemplo, es un enemigo del periodista? Yo no puedo hablar de enemigos. Mira, lo que yo he sostenido desde hace algún tiempo es que, en efecto, el rol que cumplen los medios de comunicación en general y los periodistas en particular es totalmente distinto al que cumplían hace 15 años o 20 años. ¿Por qué? Porque hay, como tú bien señalas, la irrupción de las redes sociales, la posibilidad de que los ciudadanos, a través del Facebook, de Twitter o de cualquier otra red que le permita que le permite instalarse en la plataforma virtual del mundo, no solo de un país, hace que se democratice mucho más la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que un ciudadano puede en un determinado momento convertirse en un potencial periodista si es que tiene la posibilidad de denunciar un hecho que considere injusto o de reportar un hecho que sucedió en su entorno. Dependiendo de la fuerza de esa noticia que él es capaz no solo de transmitir sino de descubrir, el rol de la comunicación se vuelve mucho más amplio. Ya no es un patrimonio exclusivo de los medios ni de los periodistas. Ese cambio es fundamental en una sociedad, porque replantea no solo el rol de los medios de comunicación y de los periodistas, sino que le empodera al ciudadano con unas nuevas responsabilidades y le da la posibilidad de crecer en forma cívica y en forma social frente a los grandes problemas que tiene un país, frente a los grandes problemas que tiene una comunidad. Es decir, un ciudadano ahora puede con una red social ampliar su capacidad de denuncia y de esta manera generar las presiones iniciales para que haya un cambio en la convivencia en nuestra sociedad. Y por otro lado, tenemos a unos medios de comunicación que tienen que replantear su rol frente a la sociedad. Al no tener ya el patrimonio ni el control absoluto de la información, pues nuestro rol es completamente distinto. Pero Carlos, ¿cómo luchar actualmente con las redes sociales acerca de las fake news o las noticias falsas si hay gente que realmente no tiene instrucción en el periodismo? Y esta ha sido una crítica desde la academia, sobre todo, de que el periodista debe tener una formación para tratar con conciencia la información. ¿Cómo ve usted esto? ¿Ve también este riesgo en la red social? Claro, ese es el riesgo, o sea, ese es el gran riesgo de la red social, el gran debate por el cual muchos gobiernos han tratado de limitar supuestamente el trabajo o el alcance de las redes sociales a través de su regulación. Pero más que un enemigo o un riesgo, como tú lo mencionas, me parece a mí que está la gran oportunidad del periodismo de fortalecerse, de definir un nuevo rol y de darle sentido con más fuerza a su trabajo en el futuro. Porque como tú bien dices, la red social no te genera un filtro de la información que por ahí conduce, y está bien que no genere ese filtro, porque el rato que tú regulas o pones filtros de mayores a los que debe tener, obviamente, una red social, estás coartando la posibilidad de que sobre esa gran, gigantesca autopista circule todo tipo de información. Está bien, las redes sociales deben tener unas regulaciones básicas, evidentes, que son, por ejemplo, no generar apología al delito, apología al odio, y por Dios, sobre todo, evitar que las redes sociales se vuelvan esos instrumentos desde donde cometer esos delitos sexuales contra los menores de edad y contra las poblaciones vulnerables, que yo creo que hoy por hoy es el crimen más execrable de la sociedad. Pero dejando de lado, obviamente, esas regulaciones que son lógicas y evidentes y súper necesarias, el otro tipo de regulaciones me parece a mí que no caben. Es decir, ¿cómo tú vas filtrando la información? Perfecto. Si tenemos esa gran autopista por donde circula todo tipo de información, el rol de los medios de comunicación y de los periodistas es precisamente cuidar depurar esa información, darle un sentido, entenderle, contextualizarle, ponerle rigor, ponerle contrastación y de esa manera presentarle a la ciudadanía, a nuestras audiencias, la información más cercana a la verdad. De esta manera, como te decía en la pregunta anterior, te respondo ahora, creo yo que los medios de comunicación y los periodistas replantean y reinventan su rol. Carlos, otro asunto interesante que usted ha topado es el tema de lo que el periodista debe sobre todo un poco dar, contrastar un hecho. Adicionalmente a esto, bajo su criterio, ¿qué más debe tener un buen periodista? Un buen periodista debe tener, yo creo que una sólida formación teórica, eso para mí es importante, ¿qué quiero decir con sólida formación teórica? Es decir, que el periodista, más allá de las destrezas propias que te exige el oficio, como escribir bien, o como, no sé, tener habilidades ahora más que antes, habilidades de tipo multimedia, es decir, manejar un programa que te permita administrar una web, saber cómo darle y aprovechar mejor las redes sociales a través de nuestras habilidades comunicativas, el periodista tiene que tener una sólida formación teórica en cuanto a principios de políticos, de filosóficos, tener ciertos conocimientos de sociología, un muy buen nivel de especialización. Si es que a ti te interesa, por ejemplo, la economía, saber mucho de economía. Tiene que tener, me parece a mí, una mínima formación al menos de, no sé, tal vez el manejo de estadística, un buen manejo de la matemática, que le permitan al periodista de hoy poder leer una encuesta, armar una encuesta, administrar una buena base de datos y leer una buena base de datos para poderle dar una información con valor agregado a nuestro público. Porque gracias al despunte de la tecnología y a la sociedad de la información en la que vivimos, tenemos en nuestras manos una cantidad de data, de bases de datos impresionante, pero el periodista tiene que saber cómo dar sentido. Y eso se da mediante estos conocimientos mínimos de matemáticas, de estadística que yo te digo, pero también tienes que esa información darle un sentido. Y creo que el criterio periodístico se nutre mucho de la formación académica que tiene el periodista, y eso es importante. En este sentido, Carlos, como obviamente nosotros somos un país que lamentablemente tenemos un escaso nivel de lectura, ¿cree usted que fomentar un Plan Nacional de Lectura también ayude a realizar un mejor periodismo? Por supuesto, es que el Plan Nacional de Lectura, si es que tú lo quieres llamar en esos términos, no solo es un requisito para el periodista, sino para toda la sociedad ecuatoriana. Todos los ecuatorianos deberíamos mejorar, elevar nuestros índices de lectura y de lectura crítica, y de leer mucha literatura, que es importante, yo creo que para enriquecer el espíritu, y para los periodistas mejorar la gran destreza que debe tener su lenguaje, que es la principal herramienta de trabajo. El lenguaje, tanto escrito como verbal, es fundamental para un buen periodista, Diego. Gracias, Carlos. Y para usted, ¿cuál ha sido los escritores que más han marcado un poco su vida, como sobre todo porque usted ha sido un gran redactor en un diario, en un medio de comunicación, más o menos unos 12, 14 años? Y la idea es preguntarle a usted, ¿cómo se entrenó usted en esto? ¿Qué autores leyó usted para decir, o a alguien que le haya dicho, yo quiero escribir como tal persona? A ver, mira, a mí me gusta mucho, a mí siempre me ha gustado la literatura, es decir, leer autores. Bueno, cuando uno está recién saliendo del colegio y entrando a la universidad, obviamente que te impactan mucho los libros de García Márquez. Es un muy buen inicio por el contenido de sus obras y por la forma en la que están escritas. Es un muy buen inicio como para entender la manera de redactar. Pero personalmente a mí me gusta mucho más la propuesta de Mario Vargas Llosa como académico, como escritor. Hay libros fascinantes. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho para tratar de, en mi modesto capacidad de redactar y de redactor y de generar crónicas, me gustó mucho, por ejemplo, La Fiesta del Chivo, como una forma de entender cómo podríamos construir un reportaje político, por ejemplo, una gran historia política con reportaje. Entonces, la estructura narrativa de Vargas Llosa a mí me gusta mucho. Pero a medida que ha pasado el tiempo, por ejemplo, a mí me impactó mucho también me ha gustado mucho una temporada en la que leí con mucho interés todo el trabajo de Leonardo Padura, por ejemplo, es la forma, es su estilo de hacer periodismo, su estilo de contar, su estilo de redactar, me parece a mí, me identifico mucho yo con el lenguaje de Leonardo Padura. Tiene un par de novelas maravillosas, pero El hombre que amaba a los perros me parece que es un tema, es un libro de lectura obligada para quienes hemos vivido en los últimos tiempos los autoritarismos. Es un libro recomendable. También he leído en la última temporada a Murakami, que es un autor japonés impresionante. Y bueno, son parte de los libros a los que a mí más me gusta. Ahora bien, dentro ya del trabajo periodístico, a mí me ha gustado mucho escribir en función de los estilos del periodismo estadounidense, que es muy muy muy práctico en su narración, que llega al punto y que en la parte inicial de su propuesta, de la nota que escribes tú, partes desde una primera conclusión, es decir, una gran hipótesis sobre la cual va a versar tu nota, y sobre ella tú, en un siguiente párrafo, escribes los argumentos o los hechos que sustentan esa hipótesis. Y finalmente, pues en el resto de la nota desarrollas esos argumentos. Me parece a mí que es la forma más fácil de escribir y la forma más clara para poder llegar a las audiencias. Entonces, Carlos, ¿usted también considera que los medios de comunicación tienen ahora un rol importante de hacer campaña por la lectura? Yo creo que sí, y me da mucha pena que en este país, en el Ecuador, de manera particular, por ejemplo, los medios impresos, los periódicos, los grandes periódicos, y en el caso de Quito, personalmente de Diario El Comercio, estén pasando por una crisis que es obvia, es la crisis de las audiencias, de la lecturabilidad. ¿Por qué razón? Porque el periódico empieza a debilitarse como instrumento, como medio de comunicación, porque las audiencias cambian y empiezan a leer digitalmente. Es decir, tú dejas de comprar el periódico porque tienes todo el acceso en la red. Pero lastimosamente yo creo que en esa migración que le está pasando a todo el mundo, no solo en Ecuador sucede un hecho que es muy particular, que me parece a mí que la gente no lee o no tiene buenos niveles de lectura como si pueden tener en otros países europeos, en los Estados Unidos, en Japón, no sé, o en otros países de América Latina como puede ser México y Argentina o Chile. Es decir que no estamos como país, como sociedad, como población preparados para reemplazar el material digital con el libro o con el periódico, porque nunca fuimos una sociedad a la que se entregó por completo a la lectura de un periódico o de un libro. Yo creo que ese vacío sí puede ser peligroso en el momento en que, al ya no existir el formato del periódico como tal, nos quedemos sin un nivel de lectura mínimo para crecer como sociedad. Porque el problema también de muchos medios digitales es, y de la televisión quizás, es que te pueden simplificar la información. Entonces, Carlos, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes que actualmente están formándose como periodistas? A ver, yo creo que un joven que estudie periodismo tiene que leer mucha literatura. Si un periodista no le gusta la lectura, no le interesa leer, debería dedicarse a otra profesión, porque creo que si hay una profesión en la que la lectura es esencial es en el periodismo. No solo para estar tú permanentemente informado de lo que pasa en el país, sino para tú tener todo una experiencia histórica, un conocimiento histórico de lo que pasa en tu entorno, en tu sociedad, pero también para poder desarrollar tus destrezas narrativas como escritor. Es decir, la lectura cumple tres objetivos: entender los problemas actuales, entender los contextos históricos en los que se forma tu sociedad y desarrollar tus estructuras narrativas para mejorar tu lenguaje. Si tú no lees, ninguna de esas tres condiciones se cumple para el periodista. ¿Y usted ha pensado alguna vez en ser, convertirse en cronista o escritor, Carlos? Mira, a mí me encanta escribir, me encanta la crónica, y algún día espero escribir un libro. Creo que esa debe ser alguna vez una meta que me la voy a cumplir. Y quizás antes de escribir me encantaría incurrir en la docencia. Es una faceta que no la he podido hacer por cuestiones de tiempo y por respeto, sobre todo a mi trabajo en los medios de comunicación, pero ojalá algún rato también pueda ejercer la docencia, Diego. Qué grandes palabras, Carlos. En realidad, el periodismo, como usted bien dice, es una parte importante en la formación de los intelectuales. ¿Usted considera que el periodista, a propósito, es un intelectual? Yo creo que en gran medida el periodista hace un trabajo intelectual, por lo que te decía al principio de la entrevista. El rol del periodista ahora, por la irrupción de las tecnologías y por la gran velocidad con la que transitan la información, si un periodista no tiene la capacidad de problematizar el tema sobre el cual va a escribir, no es capaz de problematizar y cuestionarse las declaraciones, los hechos noticiosos que suceden alrededor y de entender esos problemas, los problemas que afectan a tu sociedad, con un nivel crítico y teórico sobre el cual se maneja tu pensamiento, no es un buen periodista. Porque un periodista tiene que tener... Hay un gran problema en este momento en la sociedad. Muchos creen que el periodista no puede mostrar ni su ideología ni su militancia. Yo creo que hay un gran error. El periodista no debe ser militante de ningún partido, de ninguna fuerza política. Pero un periodista sí debe tener una estructura de pensamiento que se sustente en una teoría. Entonces tú puedes ser un periodista que entiendas el país desde unas lecturas o desde una posición liberal, por ejemplo. O sea, yo puedo ser un periodista liberal que entiendo al Ecuador desde la separación de poderes, desde la presencia de los mercados en economía, desde el respeto a los ciudadanos, no sé. Pero también puedo ser un periodista, y es muy respetable eso, que yo entienda que el rol estatal es fundamental en el desarrollo de una sociedad, o que hay que replantear la democracia totalmente porque el actual formato no sirve, ¿me entiendes? Entonces, si yo como periodista veo la realidad desde una u otra visión, eso es lo positivo, porque me permite a mí darle a la comunidad una interpretación de la vida desde mi formación. Eso es bueno. Lo que no es bueno es que yo sea un periodista militante. Bien, Carlos, quisiera despedir esta entrevista cordial con usted, que ha tenido el agrado, y le agradecemos mucho de haber aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto, Diego. Con una frase del escritor y periodista francés, ganador del Nobel de Literatura en el 57, Albert Camus, que dice: la prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad no puede ser otra cosa que mala. ¿Qué opina usted? Me parece que tiene toda la razón. Y a mí hay una frase que me gusta mucho repetirla. No se me viene ahorita a la mente quién la dijo, pero a mí me gusta decir que el periodismo es el primer borrador de la historia. Y eso explica el gran rol que tiene el periodista en el mundo. Es decir, cuando tú escribes el primer borrador de la historia, tienes una posición privilegiada, eres un protagonista de los hechos, y obviamente es el motor inicial para la construcción de la memoria de un país, de una sociedad, porque en función de estos relatos periodísticos se construye historia y se construye el relato que es tan fundamental para la humanidad. Entonces me parece a mí que si tú sumas a la necesidad de libertad que debe tener todo un país con la prensa, y el verdadero rol que tiene la prensa de ser el primer borrador de la historia, pues el papel fundamental de un periodista no puede morir así la tecnología parezca o pretenda suplantar toda nuestra actividad comunicacional. Bien, ha sido un gusto conversar con usted, Carlos, un periodista de trayectoria. Le auguramos desde estos micrófonos, desde esta emisora, los mejores éxitos para el 2018. Siga adelante con su programa Políticamente Correcto y esperamos poder conversar con usted, Carlos, nuevamente en este espacio o en el suyo. Perfecto, muchísimas gracias a Diego, a ti, Diego, a toda la radio de la Casa de la Cultura, a nuestra audiencia, y bueno, mi programa está a las órdenes. Bien, Carlos, muchas gracias. Siga en sintonía de Converso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chunquiragua,

universo de la música y la historia. Bienvenidos amigos al último programa de Converso del 2017. Es increíble cómo ha pasado el tiempo y este 2017 se ha ido poco a poco marchitando. Sin embargo, estoy muy seguro que el 2018 será aún mejor. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo te ha tratado el año viejo? Este ha sido un año importante para mí, porque he podido acompañar, junto a ti, a nuestro selecto público con buena música y contagiar de buenas energías cada semana por nuestros micrófonos. ¿Sabías que las tradiciones, festejos y ritos que dan la bienvenida al nuevo año en todas las partes del mundo son tan dispares como asombrosos y originales? Cada uno de ellos puede tener una simbología especial relacionada con creencias y divinidades, religiones o culturas del lugar. Así es, por ejemplo, la llegada del año en Filipinas hace que las mujeres del lugar se vistan con un atuendo muy especial, los vestidos de lunar. Curiosamente, los lunares cuentan con una simbología muy especial en este país, ya que se cree que su forma circular, similar al de una moneda, atraerá la fortuna, además de la buena salud para el año nuevo. Para que la superstición surta efecto, es importante que el vestido cuente al menos con un bolsillo en el cual debe haber un puñado de monedas. De este modo, las mujeres hacen sonar sus bolsillos con motivo de la llegada del nuevo año para atraer la buena suerte y el dinero. En cambio, el año nuevo en Dinamarca es un tanto ruidoso e incluso peligroso, y es que para los daneses no hay nada mejor que deshacerse de los malos augurios y despedir el año viejo con la entrada de la puerta de casa llena de platos rotos. Según los daneses, romper los platos contra la pared de un amigo o familiar al finalizar la cena tradicional de Nochevieja no solo fortalecerá la relación, sino que es la mejor forma de expresar nuestros buenos deseos a las personas que amamos. En realidad, dudo que si rompo la vajilla de mi madre de porcelana que fue regalo de bodas, me siga queriendo así como hasta hoy. No lo sé, pero creo que mi madre tampoco quisiera ver cómo rompo una vajilla. Quizás los pocos platos que sobren me los estrelle, pero contra la cabeza. ¿Esto ocasionará el mismo efecto? Además, en Dinamarca es también señal de buena suerte recibir el año nuevo saltando desde una silla a las 12 en punto. Así creen que mantendrán los malos espíritus alejados. En Escocia, el fuego cobra una simbología muy especial con la llegada del nuevo año. El origen de muchas de sus tradiciones está en los antiguos ritos de sus antepasados, los vikingos, y hoy en día siguen presentes de forma muy cercana. Así es, los escoceses portan durante la celebración de un año una antorcha con una cuerda, en cuyo extremo colocan una bola de fuego, la cual ondean al cielo en representación del sol. De este modo, creen que atraerán la purificación del espíritu y la luz que transmite el fuego del año venidero. La ciudad de Edimburgo es uno de los lugares en los que más arraigada está la tradición del fuego, conocido con el nombre de Ofmanías. El momento álgido de la celebración ocurre el 29 de diciembre cuando las calles de la ciudad se llenan de gaiteros y ciudadanos portando antorchas. Si eso se diera aquí, es porque los ciudadanos no precisamente estén festejando Año Nuevo, sino que están persiguiendo a un marciano de ojos verdes que se ha bajado de la nave, Bruselas RC, y que dice que son más, muchísimos más, los que prenden las antorchas. Japón tiene una forma muy espiritual de recibir el Año Nuevo. Siguiendo la tradición budista, un total de 108 campanadas serán las responsables de alejar los 108 pecados terrenales que afectan al ser humano según esta filosofía, entre los cuales se encuentra la ira o el deseo. Pecados que según la tradición es necesario eliminar para poder recibir el año nuevo con el alma purificada. Así, cada uno de los templos budistas realizará este tañer de campanas con motivo de la llegada del año nuevo. Además, para completar el ritual es necesario envolverse en el humo del incienso encendido para la celebración y rezar dando tres palmadas. Yo siento ira de no tener el deseo de querer irme de vacaciones a Japón. ¿Qué importa? Con esos pecados de seguro no serías bien recibida en Año Nuevo. En Irlanda, la llegada del Año Nuevo está muy vinculada al amor. A los irlandeses les encanta adornar sus casas con ramitas de muerda. Las chicas solteras incluso utilizan una pequeña ramita de esta planta para colocarla bajo la almohada en la víspera del año nuevo, ya que de este modo esperan encontrar al amor de su vida. Por otro lado, los irlandeses acostumbran a golpear todos los muros y las puertas de las casas con una barra de pan, pues de esta forma esperan atraer la buena suerte y supone una especie de ritual que protegerá a la casa para que no les falte el pan y los alimentos durante el año. Y justo hablando del país donde la pizza napolitana es ya patrimonio cultural de la humanidad proclamado por la UNESCO, Italia es uno de los países con mayor número de tradiciones en los que a la llegada del Año Nuevo se refiere. Una de las más conocidas es la costumbre de comer lentejas para celebrar el Año Nuevo como símbolo de buena suerte y prosperidad. Sin embargo, una de las costumbres más llamativas de Italia, especialmente de algunas de sus ciudades más importantes como Sicilia y Nápoles, es la de lanzar los muebles y todo tipo de objetos tales como platos o vasos viejos por la ventana. De este modo se liberan de todo lo malo que les ha acontecido durante el año viejo y se preparan para recibir solo cosas buenas del año nuevo. Estos italianos de veras que botan la casa por la ventana. En Brasil, la celebración de la llegada del nuevo año se realiza en torno al mar, siendo el agua el principal protagonista de los rituales que se llevan a cabo. Cuando llegan las 12 de la noche, los brasileños, vestidos de blanco, para la buena suerte, se disponen a saltar sobre las olas de la playa durante 7 veces seguidas con el fin de atraer la buena suerte. Esta tradición se realiza en honor a Lemanjá, diosa de los océanos, una deidad de origen africano muy venerada en Brasil. Otra de las tradiciones es la de dejar en la orilla del mar diversas ofrendas para Lemanjá, como flores y velas. Se dice que si las ofrendas son arrastradas mar adentro, vendrá un año cargado de buenas noticias. En cambio, si se quedan en la arena, quizá no tendremos la suerte que esperamos. Una de las celebraciones más conocidas del Año Nuevo es la que se realiza en China, una tradición que cuenta con más de 3.000 años de antigüedad. Sin embargo, a diferencia del resto de países, en China el Año Nuevo se rige en función de los ciclos y las fases de la luna, por lo que no existe una fecha exacta, sino que estaba variada cada año. Las lámparas y los faroles inundan las calles, las cuales se adornan predominando el color rojo, el cual simboliza la protección y la buena suerte. Los chinos celebran alegremente la llegada del Año Nuevo con numerosos desfiles en los que exhiben a uno de sus símbolos más preciados, el dragón. Es común tomar fideos largos, los cuales simbolizan una larga vida, así como el arroz de los siete tesoros, cada uno de los cuales contiene un pequeño valor de la buena suerte, como las ciruelas rojas para recibir bendiciones o las semillas de loto para procurar un matrimonio feliz. En cambio, la festividad del nuevo año en Egipto es una de las más especiales y originales del mundo. La víspera de la llegada del año venidero reúne a los ciudadanos en la mezquita de Muhammad Ali, sobre una colina del Cairo, para observar la luna y esperar la llegada del año que comenzará. Cuando el líder religioso, el gran Mufti, declara la llegada del año nuevo, todos se felicitan y el ambiente festivo estalla en las calles, acudiendo las personas con sus familiares para celebrar. Todos reciben dulces y las mujeres, acostumbradas a vestir a diario de negro, sacan sus vestidos de vistosos colores para dar la bienvenida a un año nuevo. Los antiguos egipcios esperaban la salida de Sotis, el astro más brillante del firmamento, para festejar el nuevo año, el cual coincidía con la crecida del Nilo, símbolo de inicio de las cosechas. Mientras que en la India la llegada del año nuevo, el año hindú para ellos, conocido en el nombre de Diwali, está lleno de luz y de color. El ritual con el que acostumbran a celebrar tan feliz acontecimiento es conocido con el nombre de Rangoli y se estima que cuenta con más de 5.000 años de antigüedad. Se celebra en función de la luna nueva del mes de Kartika hindú. El Rangoli se basa en la creación de diferentes figuras y dibujos, los cuales se rellenan con polvo de diferentes colores, creando un juego de tonalidades de lo más festivo y alegre. En el centro de estos dibujos se colocan lámparas de aceite para iluminarlos. La llegada del Año Nuevo simboliza además la victoria del bien y de la luz sobre el mal y la oscuridad. Es el momento de reconciliarse con los enemigos, de renovar las casas, pintarlas y limpiarlas. comprar ropa, orar y llenar el cielo de fuegos de mil colores. Esto nos indica que luces, colores, rituales y tradiciones llenan el mundo de un aura especial para celebrar la llegada de uno de los acontecimientos más importantes del año, la llegada de una nueva etapa que traerá suerte y felicidad a todas las religiones, culturas y pueblos. Se queman monigotes para despedir el año, cada parte del mundo tiene su forma muy tradicional de hacerlo. Así que, ¡feliz 2018! Los esperamos el próximo año con más de Converso. Paz y felicidad en todos sus hogares y gracias por estar semana a semana en nuestra frecuencia. Éxitos a todos y gran inicio de año. Y recuerde, aquí el arte se vuelve magia. Converso del mundo de los creadores literarios.

confieso que he vivido. Entonces, ¿somos absolutamente todos exactamente como dicen que somos? ¿Meta vivir nomás? No. No y no. Porque siempre existió el derecho a soñar y a pensar en grande y así brillar algún día con luz propia. A la final, cada cual elige su destino. Me resta por decir, desde luego, que al comenzar otro año haya solidaridad colectiva para marchar juntos en sana y sincera armonía, diálogo, respeto y tolerancia, único propósito de una efímera existencia. Un deseo bonito para la audiencia. Bien, este ha sido el último programa del año, pero no podemos culminar sin un valioso mensaje del equipo de Converso a nuestra radio audiencia que nos ha escuchado semana a semana. Lamentablemente es a mediados de este año, pero el abrazo caluroso se siente de todos ustedes. Que si es posible encuentren el amor de su vida en este año, así como muchos que vivimos esta parte del año encontrando muchas cosas, y en mi parte puedo decir que encontré eso. Bueno, de mi parte les deseo a ustedes y a todas sus familias salud y que siempre vivan en unión familiar. La familia es la base de todo. Un feliz 2018. Me recuerda a Helvetius estas fechas, un gran filósofo que nos dejó un legado precioso al decirnos que solo se vive el tiempo que se ama. Y como la vida es efímera, yo sí quisiera que todo el mundo se estreche profundamente con abrazos cariñosos. Mi deseo, que haya paz, respeto, orden y progreso, no solo para el Ecuador, sino para el mundo entero. Esos han sido los deseos de mi parte. Éxitos, que todos sus deseos, ilusiones, que todo lo que se propongan en este 2018 sea de grandes éxitos, y que el próximo año no duden en que seguiremos en Converso con más entrevistados, con más periodismo, con más cultura. En Cultura siempre habrá algo que Converso. Les esperamos la próxima semana en esta misma frecuencia, 940 AM, o en la www.radiocc.com. Producción general, Diego Montalvo García. Colaboradores, Ana Cecilia García y Andrés Navarro. Ejecución de sonido, Francisco Viracocha, Wilmer Yucla y Adrián Torres.